Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Es una alegría poder saludarles a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos llegando al final de la semana. El título de hoy, el calendario profético. Te invito a que puedas leer Daniel capítulo 8, verso 13, y contestar la siguiente pregunta. ¿De qué se trata la pregunta y cómo nos ayuda a entender la respuesta en el siguiente versículo? ¿Cuál es el calendario de las 2300 tardes y mañanas? En primer lugar, debemos tener en cuenta que después de que Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguido de las acciones del cuerno pequeño y el daño causado por este, la visión se transforma en una pregunta en Daniel capítulo 8, verso 13. Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de ese periodo profético, no a su duración. Además, este periodo no puede limitarse solo a su duración del accionar del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta las actividades del cuerno pequeño. Por lo tanto, este debe ser un largo periodo histórico y también es real. A la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Recordemos que el carnero es Medo-Persia, el macho cabrío es Grecia y el cuerno pequeño y sus acciones es Roma pagana y también Roma papal. El otro ser celestial respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, según Daniel 8:14. Como ya se ha señalado, este periodo es muy largo porque comienza durante la época del Imperio Medo-Persa y se extiende a lo largo del periodo del Imperio Griego y la Roma pagana y papal miles de años. Según el método de interpretación historicista, este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. De lo contrario, los 2300 días serían un poco más de 6 años, un tiempo increíblemente corto para todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse al principio día por año. Daniel 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de este periodo con el que, por supuesto, se podría establecer el final. Pero Daniel 9 ofrece esa información crucial. Por lo tanto, no te pierdas las lecciones de la próxima semana. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.